Bienvenidos y bienvenidas a Irola Irratia en el 107.5 de la FM de Bilbo. Hoy nos adentramos en una problemática que toca asuntos de suma importancia para nuestras hijas e hijos. Desde la Escuela García Rivero de Achuri, madres y padres han alzado su voz, cuestionando el eslogan del Ayuntamiento, Bilbao, ciudad amiga de la infancia. A través de esta entrevista con Joana, representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas, exploraremos las preocupaciones sobre seguridad, contaminación y la lucha por un entorno escolar más saludable. ¿Cómo describiríais la situación actual en la Escuela García Rivero en términos de ruido y contaminación? ¿Y cómo afecta esto a las niñas y niños? Bueno, pues como sabéis, la escuela de Achuri está situada, bueno, pues en medio de carreteras y, bueno, de bastante tránsito de vehículos, tanto autobuses como tranvía y demás. Entonces, bueno, pues de alguna manera sufre unas tasas de ruido y contaminación pues importantes, ¿no? De hecho, bueno, pues a través de una investigación que hemos hecho en colaboración con la Universidad del País Vasco, hemos medido, ¿no?, las tasas de contaminación y ruido, y bueno, pues hemos comprobado cómo esas tasas superan los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es más, la OMS recomienda no superar la concentración diaria de partículas, en concreto pues un tipo de partículas llamadas PM2.5. Estas partículas tienen una gran capacidad de penetrar en las vías respiratorias. Y en la recomendación de la OMS es que no se superen esas tasas más de 4 veces al año. En nuestra escuela, en base a las mediciones que hemos hecho, en los primeros 10 días que se tomaron mediciones, en 9 días se superó ese valor, en 9 de 10 días. Y bueno, pues el nivel de ruido, por ejemplo, pues ha superado todos los días los niveles recomendados, ¿no? El ruido, pues bueno, es verdad que la contaminación nos preocupa, pero el ruido también pues nos preocupa mucho porque está relacionado, muy relacionado con, bueno, con la capacidad y con, bueno, pues con el proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues estas mediciones de alguna manera lo que han hecho es de alguna manera avalar lo que ya pensábamos y creíamos que estaba pasando, pero bueno, pues efectivamente los datos ahí están, ¿no? ¿Cómo ha impactado la presencia de autobuses y el tráfico en la seguridad de las niñas y niños a lo largo de los años? ¿Y qué medidas habéis tomado al respecto? Bueno, pues como he dicho, la presencia de tráfico es grande en el entorno de la escuela. Bueno, la presencia de autobuses en concreto, bueno, no tienen su última parada en el muelle de Ibeni, algunas líneas de autobuses todavía de Bilbo Bus, 3 o 4, y bueno, pues eso suponía un riesgo para la seguridad de nuestras hijas e hijos, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando la pandemia y cuando había esas restricciones de entrada y salida a la escuela y demás, pues bueno, vimos la necesidad de que había que de alguna manera cortar el tránsito de los autobuses para que se pudiera entrar y salir de la escuela y los críos pudieran entrar y salir de la escuela con unas medidas de seguridad pues básicas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí intentamos que el ayuntamiento asumiera el corte del tráfico en el tramo del muelle de Ibeni y, bueno, y no sin menos coste, pues bueno, al final tuvimos unos tira y aflojas ahí también, una sanción económica y, bueno, al final conseguimos que el ayuntamiento nos diera permiso para poner una valla que gestionamos las familias desde el 2020, que ponemos todas las mañanas y todas las tardes. Hacemos turnos por cursos para gestionar el poner y quitar esa valla todas las mañanas y todas las tardes, y de esa manera pues bueno, garantizamos de alguna manera que las salidas y las entradas a la escuela se hagan con un mínimo de seguridad de las entradas, porque en la otra entrada que da a la calle Achuri y que cruza el tranvía y el cruce de con la calle Camino del Bosque, pues bueno, es muy insegura, porque bueno, pues que ahí los el semáforo se pone en ámbar, los coches tienen prioridad absoluta y bueno, pues ahí sí que se ven situaciones de riesgo, ¿no?, para nuestros hijos y nuestras hijas. Y en ese sentido, pues bueno, lo que venimos haciendo y las medidas que hemos tomado han sido esas. Lo que le demandamos al ayuntamiento es que adopte alguna otra medida que garantice que tanto el tráfico se disminuya en esa zona y que, por ejemplo, la velocidad de los vehículos también, pues bueno, no respeta ni el 30 por hora. Pues bueno, que tome alguna otra medida para que disminuya el tráfico y se haga una zona pues más amable, como en otras zonas del entorno, en las que bueno, pues 15 kilómetros hora, o bueno, otro tipo de medidas que puedan mejorar y amabilizar un poco el entorno de la escuela. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos a los que os habéis enfrentado al tratar de comunicar vuestras preocupaciones y propuestas al ayuntamiento? ¿Creéis que hay una voluntad política real para resolver estos problemas? Bueno, desde la AMPA de la Escuela de Atxuri siempre hemos intentado plantear propuestas, bueno, siempre hemos intentado hacer muy bueno, propuestas en positivo y realmente bueno, porque creemos que lo que planteamos pues es factible y es bastante realista, ¿no? Creemos que con el presupuesto que maneja un ayuntamiento como el de Bilbao, el poder hacer este tipo de intervenciones menores en los entornos escolares, pues bueno, no tiene ninguna excusa, ¿no? El no hacerlas. Los mayores obstáculos, bueno, yo creo que hemos tenido siempre desde la AMPA de Atxuri una interlocución con el ayuntamiento, con el área de educación, con Gobierno Vasco. Pero es verdad que siempre ha sido, pues bueno, in extremis cuando se han conseguido cosas, ¿no? O cuestiones que hayan podido tener un impacto positivo en los niños y niñas o en la comunidad educativa. Y me refiero, pues que, por ejemplo, hace ya más de 15 años, pues cuando se consiguió el patio trasero, el que está junto a la ría, pues bueno, fue fruto de una lucha muy intensa por parte de las familias y de la comunidad educativa de aquel entonces. Y que previo a eso también hubo una lucha muy importante por remodelar el interior de la escuela, que se había quedado obsoleta, que no respondía a las necesidades. Y bueno, de alguna manera, pues bueno, nuevas generaciones de familias han tomado ese relevo y es lo que venimos planteando, ¿no? Que creemos que se pueden hacer intervenciones muy concretas, tanto para reducir la contaminación y la peligrosidad en el área que rodea la escuela, mediante la eliminación de un carril de tráfico o la ampliación de la acera y poniendo arbolado. Creemos que es fácil y sencillo, que creemos que además que los argumentos que maneja el ayuntamiento, pues que no responden de alguna manera a la realidad y que no responde a todo lo que se está planteando desde Europa en relación con la reducción del tráfico y demás, ¿no? Aquí sí que nos vemos, pues bueno, es un poco paradójico, pero en contra de todos los criterios ambientales y demás, pues bueno, se plantea que en el entorno escolar de Atxuri haya un incremento del tráfico, ¿no? Entonces, pues bueno, esto unido también, ¿no?, a que se le da prioridad absoluta al coche frente al peatón, pues nos deja un panorama bastante desolador en ese sentido, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nosotras vamos a seguir haciendo propuestas y haciendo planteamientos realistas y bueno, todo será cuestión de voluntad política, porque ya hemos visto también que el Ayuntamiento de Bilbao pues ha tomado medidas en otros ámbitos que bueno, que con voluntad política se pueden resolver, ¿no? ¿Consideráis que hay un respaldo desde la dirección de la escuela y el profesorado al trabajo de la AMPA? Bueno, yo creo que siempre, ¿no? Tanto anteriores generaciones de familias y demás que han formado parte del AMPA, siempre ha habido una voluntad o un principio, ¿no? De acordar las demandas, las prioridades para la escuela desde una perspectiva de que somos, de que formamos una comunidad educativa, ¿no? Tanto la dirección de la escuela como el profesorado, las familias, los niños y las niñas, ¿no? De alguna manera hemos intentado implicar siempre en todas las dinámicas y en todas las reivindicaciones a todas las partes, porque consideramos que eso va a mejorar la calidad de vida no solo de los niños y de las niñas, sino del profesorado, las trabajadoras y la dirección de la escuela, ¿no? Y que el generar mejores condiciones para la escuela va a repercutir tanto en las formas de trabajar como en la calidad de vida de todas y de todos, ¿no? Y ya para terminar, hablarnos de resultados positivos. ¿Podríais destacar algunos de los logros en la lucha de la AMPA por mejorar la escuela? Bueno, pues como he comentado antes, logros, pues bueno, sí que ha habido, pero siempre han sido fruto de luchas por parte de toda la comunidad educativa, ¿no? Por parte de todas las, tanto de la AMPA como del profesorado y demás, ¿no? Entonces, sí que ha habido logros, pero pues bueno, como ya he dicho, el patio de atrás fue un logro importante. Lo que antes era el parking de 16 coches del personal directivo de la estación de tren, pues se convirtió en un patio que ha dado servicio pues a más de 400 niños y niñas y a un montón de familias que hemos convivido ahí, ¿no? En ese espacio. Y que pues ha sido como, bueno, pues un pulmón, ¿no? Dentro de la escuela. Es verdad que, bueno, pues que otras generaciones nos han dejado tanto las mejoras dentro de la escuela como el patio de atrás, y bueno, pues nosotras hoy en día también trabajamos no solo para que la generación actual de niños y niñas que están en la escuela y que conviven en la escuela lo disfruten, sino para que, ¿no?, próximas generaciones tengan una escuela pues bueno, que responda en mejor medida a sus necesidades, que cumpla con unos estándares básicos de seguridad y una menor incidencia de la contaminación y el ruido, y bueno, pues en eso trabajamos. Sabemos que, bueno, pues que igual nuestros hijos e hijas no lo van a poder disfrutar, pero bueno, trabajamos un poco en esa perspectiva, sabiendo que no todo lo que por lo que luchamos ahora, por lo que trabajamos ahora, lo vamos a disfrutar a corto plazo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la filosofía de trabajo de la AMPA, y creo que las familias que estamos ahí, pues somos muy conscientes de ello. Y que también, pues bueno, eso también, el saber que generaciones anteriores también han trabajado y nos han dejado, ¿no?, una escuela mejor de la que ellos tuvieron, pues nos impulsa también a seguir trabajando en esa línea, ¿no? Sublime.